que él sabía todos mis movimientos y que me había elegido. Yo me pregunté para qué, pero el gran líder hoy me dio esa respuesta. El gran líder hoy a la mañana me dijo, Karina, tú puedes, este es el momento. Así que la misión que tengo para hoy es revelar el mensaje del guiso con mis compañeros. No estoy sola, así que va a dar testimonio y fe del gran líder mi compañera, la hermana Noelia. Buenas noches, mi nombre es Noelia. Paso a contarles mi testimonio. Sucede un 25 de mayo en la celebración del Bicentenario. Yo paseaba distraídamente cuando me acercaba a una olla popular. Me detengo frente a ella y ciertos sujetos se avanzan sobre mí cuando me secuestran entre la multitud y me trasladan a un lugar secreto y desconocido. Fue ahí cuando se me presentó el gran líder, sí, el gran líder. Y él me escogió para esta misión, la ceremonia del guiso. Hemos logrado el éxito, compañeros. Pasamos a presentar a Matías. El pelado, gracias. Pelado, me dicen. O sea, ahora no tengo otro nombre, es mi designación. Mi historia es un poco extraña. Yo trabajo con un grupo de gente del establishment. Y bueno, yo estaba haciendo una donación, tenía que entregar un cheque ante un grupo de derechos humanos. Y me preguntaron, ¿qué opina usted acerca de los derechos humanos? Yo, fiel a mi sinceridad, sincericidio podría decirse, empecé a hablar. Y empecé a hablar y hablar, y bueno, resulta que cuando estaba por terminar me sacaron a patada. Antes de entregar el cheque, así que pelito para la vieja. Bueno, resulta que a mí me escogieron por ser elocuente. Hay mucha gente que está en el guiso. Estamos en todas partes. Yo ahora formo parte del guiso. Estoy en todas partes. Karina está en todas partes. Noelia está en todas partes. Y no solo estamos interviniendo esta transmisión. Intervenimos FM Moreno. Intervenimos otras radios. Y podemos aparecer en internet donde quisiéramos. Esto es la ceremonia del guiso. Y vamos a dar importantes mensajes. Así que no se alarmen, esto es bueno, muy bueno. Thank you. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Seguimos en la ceremonia del guiso. Bueno, seguimos, todavía no han encontrado nuestra señal. Mati, ¿cómo va eso? Están triangulando la señal, pero ya la cambié de vector, así que bueno, tenemos como 5 minutos más y la vuelvo a cambiar. Bueno, quédate tranquila, yo lo manejo. Está todo controlado. Dale, que nuestro gran líder hoy nos dio una misión muy importante. Me acaba de mandar un mensaje el líder con uno de nuestros hermanos y nos pidió que hoy hablemos de la sociedad de consumo, así que gran líder, para la última tanda, esto va para usted. Bueno, trajimos unas noticias, así que, Mati, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, esto es muy interesante. Aunque les parezca mentira, el cambio climático atraería una invasión extraterrestre. Un reciente informe de expertos de la Universidad de Pensilvania y la División de Ciencias Planetarias de la NASA alerta de un peligro de una invasión extraterrestre y la destrucción de la humanidad. Aseguran que el cambio climático podría ser interpretado por extraterrestres como una amenaza seria para el ecosistema planetario. De acuerdo con la investigación, los científicos Seth de Baun y Job de Hack Misra tienen nombres raros, todos son científicos, imagínenselo. Bueno, estos científicos que examinan si el contacto con extraterrestres dañaría o beneficiaría a la humanidad, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero podrían causar que los extraterrestres se sientan amenazados y hagan una especie de ataque preventivo y actuaran de forma hostil. Los cambios de temperatura en la Tierra podrían ser percibidos por una civilización extraña. Como si nosotros fuéramos una civilización fuera de control, una anarquía total, ¿viste? Como si se viniera el comunismo o algo así, que tiene sentido. Bueno, todo esto sería particularmente importante limitar las emisiones de gases de invernadero. Hacer estas cosas sería bastante, bastante importante porque se puede percibir desde otros planetas que nuestra atmósfera está mal. Está mal como nosotros. El informe también analiza varios escenarios que dividen contactos extraterrestres en tres grandes categorías: beneficioso, neutral y perjudicial. La advertencia sobre la invasión extraterrestre no es nada nuevo. En el canal Discovery Channel, el destacado científico británico y astrofísico Stephen Hawking dijo que era perfectamente racional asumir que una raza extraterrestre venga de otro lugar. Sin embargo, advirtió que sería mejor que no se acerquen, porque esto sería, vamos a hacer una antítesis, que sería como cuando Colón vino a América. Ah, no nos van a beneficiar. No, sí, bueno, cuando una civilización superior se acerca a una inferior en muchos grados, más que nada tecnológicos, bueno, va a pasar como cuando vino Colón a América, que los indígenas, los nativos americanos, son los menos beneficiados en este intercambio cultural. Así que, bueno, lo que recomienda Stephen Hawking y los científicos de la NASA y en la Universidad de Pensilvania es que hay que reciclar cosas, hay que reducir las emisiones de carbono. Esto me hace acordar a la película El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Sí, bueno, pero era más o menos lo mismo. Baja de una nave espacial Kenny Reeves y le dice: quiero hablar con toda la gente de la ONU para hacerte una conferencia. Bueno, los yanquis lo cagaron a tiro, como corresponde. Y bueno, el tipo decía que, bueno, yo vengo a hablar con todas las naciones de la Tierra para que dejen de contaminar el planeta. Sí. Quedan pocos planetas así. Y así, bueno, la película se desarrolla de una manera que no le voy a explicar, pero va a pasar lo mismo que dice acá, y yo creo en esta clase de cosas. ¿Vos crees de verdad, Matías? Sí, yo soy de las personas que ve, cuando ven algún canal de televisión que hablan de cosas ecológicas, energías alternativas y esas cosas, yo me engancho con eso. Así que yo soy ecologista en cierto modo. Es válido, es válido. Es válido. Todas las personas que creen en la vida extraterrestre, ya que tenemos esto de cambio climático, con hay todo señales, lo que está pasando, señales, Cari, bajen las pancartas y todas las cosas que dicen vengan acá, estoy acá, no, porque si vienen no vamos a salir beneficiados. Va a ser como el Día de la Independencia, que estaban con la pancarta y la nave extraterrestre estaba por tirarles un rayo láser, ¿no? Soltaron la paloma y murieron todos. Sí, no da. Bueno, Noé, ¿nos trajiste vos una noticia? Sí, así es. No nos vamos a ir muy lejos de lo que contaba Mati. Esto se titula El fin de la vida en Marte, según Chávez. Para el presidente de Venezuela, pudo haber existido una civilización en el planeta rojo y el capitalismo la extinguió. Es probable. Es más creíble. Viste, tiene que ver con lo que le dije. Dicen que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, prefirió una nueva acusación contra el sistema capitalista, al estimar como posible que haya habido vida en el planeta Marte y que en este sistema económico sea el responsable de haber acabado con ella. En el marco de la celebración del Día del Agua, Chávez ofreció un discurso en Caracas que fue transmitido en cadena y en el que llamó a cuidar los recursos naturales, que me parece bárbaro que haya aprovechado ese momento, ¿no? El venezolano destacó asimismo que la Tierra es el único planeta en el que hay agua, más allá de que algunos investigadores descubrieron un vaporcito en uno de los polos de Marte. Siempre he dicho que no sería extraño que en Marte haya habido una civilización, pero a lo mejor llegó hasta allá el capitalismo y después el imperialismo y acabó con ese planeta, especuló el mandatario. Sí, eso, lo que dice es cierto. Este es el único planeta donde existe el agua en estado líquido. En otros planetas pueden haber trozos de hielo y cosas así, pero puede ser que haya pasado como pasan acá. Se van al sur, sacan un pedacito de glaciar. Pasa acá. Sí, se lo llevan en la mochila, ¿no? Y lo van... Preparan unos drinks. Claro. Puede pasar. Yo te digo que le creo más a Chávez que a los científicos. Perdóname, Matías, pero le creo más a Chávez. Me parece que es más probable que haya llegado el capitalismo, que haya empezado a... El capitalismo es algo genético, ¿viste? Uno lo tiene... Vos imaginate, todos los marcianitos ahí, mirá qué loco, vinieron del otro planeta, que está todo de todos colores, y estaban ahí, de repente vinieron ellos y pensaron, estos marcianos tan buenos, inocentes, los voy a llenar de tarjetas de crédito, de hipotecas, y ahí, pum. Y espejitos de colores. Claro, y se acabó la civilización en Marte. Y así se robaron el agua de Marte, por eso está rojo, sí. Rojo de bronca, ¿no? Che, esa luz roja que está ahí, ¿qué? No, pará, ya lo manejo. No, ya los cagué. Qué hardcore. Está todo bajo. No. No los van a encontrar. Ellos nos están persiguiendo. Están tratando de triangular la señal, pero ya los mandé a otro lado. Gran líder nos ha separado. Nos van a ir a buscar a Merlo ahora. Pero, rato ya lo manejo. Esto. Está bien. Tenemos que cumplir con la misión del gran líder. Bueno, yo quiero aclararles que estamos redirigiendo la transmisión de FM Moreno. Nosotros no estamos en FM Moreno. No vayan a la radio, a ver, en la radio no hay nadie. Pero nosotros estamos transmitiendo desde un lugar secreto que no les podemos decir. No es Merlo. Por razones obvias. Por razones obvias, porque ellos nos están tratando de buscar. Y bueno, nosotros, como somos una organización clandestina, tenemos que cuidarnos. Pero es más importante el mensaje que la mano que la lleva. Estamos en la ceremonia del guiso. Bueno, para seguir con noticias importantes, se pasearon con un cadáver y usaron su tarjeta de crédito. Denver, dos hombres acusados de conducir con un amigo muerto a bordo del auto y utilizar su tarjeta de crédito para retirar $400 e irse a un cabarulo. Eso no se hace. Es muy fuerte. Enfrentan muy fuerte. Cargo de robo. La identidad, también cargo de robo de identidad, abuso de cadáver y usurpación de personalidad. Ahí dice abuso de cadáver, pero no especifica. Ya sé que eran unos reventados. No me asuste. Tener amigos así. Señor Robert Young y Mark Robinson se encuentran libres bajo fianza, pero no nos fue posible contactarnos para que nos cuente su historia. Se desconoce cómo murió su amigo Jeffrey Jarrett, pero ellos no están acusados de su fallecimiento. Una declaración jurada los acusa de haber llevado a cabo una versión en la vida real de la película Weekend Bernie. Yo vi esa película. Es muy buena. Lo que me pareció increíble es que hayan sacado una segunda película y sigan con el mismo tomuer. Pero bueno. Al dejar el cuerpo de Jarrett en el vehículo mientras bebían con el dinero que sacaron de él, los investigadores dicen que los hombres se detuvieron en un restaurante y luego dejaron el cadáver en la casa de Jarrett, en su casa, y posteriormente se dirigieron a un club nudista antes de reportar el fallecimiento. El diario de Denver Post fue el primero en dar a conocer el caso. Dos cosas. Primero, una forma muy particular de hacer un funeral. Me parece, ¿viste? Cuando uno hace la previa. Sí. Anda a saber qué. Es como una despedida soltero, pero una despedida de vivo, qué sé yo. Está todo bien, pero me parece que eso no se haga. Le sacaron la tarjeta de crédito, Matías. Es que yo me imagino. Se fueron a un cabarulo. Me imagino la situación. Se fueron a hacer el duelo. Lástima que no lo podían llevar a cuesta como en la película. Pasaron los límites, creo yo, ¿no? A mí me da curiosidad, ¿cuántas horas habrán estado con el tomuer de un lado para el otro? ¿Qué sé yo? Me lo imagino, entran un cabarulo, está la mujer, todos ahí. ¿Habrá largado algo así como olor? No. Supuestamente largar, el tipo largó algo. No sabemos qué y largó no queremos la plata, eso seguro. No queremos especularlo. No, al tipo lo tenían dormido. No, ¿qué pasa? Que mi amigo está dormido en el auto, está ahí esperando. Era todo un simulacro. No, claro. Se murió, dijeron, bueno, ya que se murió, bueno, vamos a aprovechar, tiene plata. Le sacaron la tarjeta, fueron a comer y se fueron al cabaruti. Pero con la plata del tomber. Al tomber no le hicieron nada, lo llevaron de acá para allá un poco. Después lo dejaron en la casa. Bueno, ese es el sueño del pibe. Claro, acá hay free pass. Pase. Pase tranquilo. Claro. No sé, ¿ustedes se imaginan reviviendo una película así? Estos agarraron al muerto, se fueron de joda. A mí lo que me causó un poco de escozor cuando decía abuso de tomber, que digo... Lee eso de nuevo, por favor. ¿Cuáles son los cargos? El club nudista enfrenta cargos por robo de identidad, abuso de un cadáver y usurpación de personalidad. No me cierra eso del abuso. Claro, lo que pasa es que el cadáver es que no dio permiso. Claro, es abuso técnicamente es no dar permiso. No quisiera saber mucho más, igual. Es medio escabroso, pero... Bueno, igual acá no hay una especificación que diga el asterisco todavía está intacto, pero bueno. Si quieren comunicarse con nosotros, les pasamos el numerito de la radio, es 466-6559. También nos pueden mandar mensajitos al 1561-540359. Los convocamos, los invitamos a proponer, comentar. Sí, digan cosas así. Digan todo menos que estamos interviniendo la radio. Por favor. No, también intervinimos las líneas telefónicas. Eso quiere decir que se llaman a la radio. Sí, no, eso ya está todo controlado. Todo tipo de intervención. Listo, claro. Perfecto. Los mensajes nos van a llegar acá, las llamadas las podemos sacar al aire. Estaría bueno que vayamos escuchando un tema porque me parece que me están pisando los talones. Bueno, dale. ¿Qué vos mandale fichas ahí. Claro. Sí, bueno, ahora voy a poner una canción. Ah, uy, sigue sin andar esto. Ay, por favor, solucionalo. No, nos pisan los talones, pero ahora voy a poner un tema para ir cambiando esto. Manuel, Panamá, el león Manuel, Panamá, llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar, Panamá, llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo. One, two, three, four. ¿Quién les habla? Noelia. Seguimos con la ceremonia del guiso. Yo quería mandar un saludito muy, pero muy especial para todas las mamás en su día. Que la hayan pasado lindo. Ya se está terminando el día. Así que bueno. Es importante decirlo. ¿Qué tema estábamos escuchando, Matías? Estábamos escuchando El León de los Fabulosos Cadillacs. ¿Qué temas? Muy buen tema, muy buen tema. Bueno, yo, hermanos, les traje... Tengo una noticia más que fui recopilando. Esta noticia es bastante peculiar. Sinceramente, mientras que la estaba buscando, me dio miedo. Pero siempre la busco con alguien que me esté apoyando, con el líder que me esté ahí dirigiendo. Siempre estoy tirando fichas porque la verdad que esta misión para mí es muy importante. ¿Y la noticia te choqueó? ¿Es algo...? La noticia me impactó. Yo no sé si a ustedes les va a pasar lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a leer... El título ya es bastante fuerte, dice: muere una vaca acosada sexualmente por un burro. Bueno. A la pipeta. A la pipeta. Esto no si eso pasa en la realidad, no me sorprende que en el mundo es animal. Real, pelado. Es real. Acá hay testimonio de gente, esto es real. Igual, tranquilo para toda la gente que tiene alguna vaca. No se ponga nervioso. Esto no un burro, por favor. No pasó en Argentina, esto pasó en otro lugar, esto sucede en Sevilla. Bueno, les voy a comentar la noticia entonces. Un vecino de la localidad gaditana de San Roque solicita una indemnización por la muerte de la vaca, cuando huía del acoso sexual por un burro propiedad de la corporación municipal. Bueno, acá aclara que el burro lo tenía la corporación municipal porque esto sucede a fin de año cuando hacen el pesebre. Pesebre. El pesebre viviente. Bueno, se trajeron un burro, pero parece que el burro no tenía algunos códigos. Pero en el pesebre viviente había burros. Sí, ahí había un burro. Jamás lo sabremos. Bueno, sigo con la noticia. Me siento muy choqueada. Dice: el propietario de la vaca alega que el asno entró en su terreno persiguiendo a su animal con intenciones deshonestas. Y esta, al tratar de escapar, cayó por un terraplén y como consecuencia murió. El propietario de la vaca fallecida se dedica a la producción de leche. La demanda del vecino señala que fue el burro quien entró en su terreno, mientras que el ayuntamiento considera que la vaca provocó al asno. José Lara, concejal del ayuntamiento, explica su versión. Pues tío, se trata de un burro con mucha fuerza y claro, al salir la vaca completamente desnuda y con las tetas al aire, pues el animal se salió de madre y embistió. Bueno, ahora con ese argumento... Ahora serán los servicios jurídicos del ayuntamiento los que tendrán que decidir si hubo realmente acoso sexual por parte del burro. Antes que nada, gracias por la imagen mental. Gracias por la imagen mental. Ese es un regalo que nos hacemos cada día a las personas con imaginación. Yo sinceramente creo que... Me sorprende este José Lara, concejal. Sale con esto, o sea, cualquier excusa buena para no garpar la vaca. No, igual a mí no me sorprende que algo propiedad del Estado sirva para empomarse a algo propiedad... Y no sé, pelado. Ahí la mente humana da para todo. Ahí lo podemos discutir, pero igual no sé, acá... Figura, la vaca era el municipio, el burro era el municipio, estaba tranquilo, lo pusieron al lado de un montón de estatuitas, de repente pasó la vaca, pobre el vecino que se dedica a la producción de leche, la pérdida de una vaca. Sí, es mucho. ¿Cuánto cotiza una vaca? ¿Cuánto será que cotiza? Acá es en euros. No sé, por una cosa son la carne de vacuna para hacer churrasco y otra es para producción de leche, que es mucho más caro. Es... Todavía no me dedica al tambo, así que mucho no puedo opinar. Bueno, así la que... gente de la justicia no tiene sentido esto. Bueno, algo que me sorprendió fue esto, el titular, ¿viste? Muere una vaca acosada sexualmente por un burro. Me sorprende también lo de José Lara, que explica que, bueno, la excusa para no garpar la vaca, mirá, mi burro estaba tranquilo ahí, claro, comiendo pastitos, jugando un ratito, pasó la vaca, en bola, con la teta al aire y jodete. Ah. Aparte todos sabemos que esa vaca era una trola. La vaca lo provocó. Él dice, claro, que la vaca provocó al asno. ¿Qué querés? Ahora, andás por ahí, ¿viste? Igual ahora me parece que acá hay una falta de respeto porque la vaca no pudo dar declaraciones. Entonces no sabemos por qué el burro... El burro declaró, yo no me lo imagino al burro, onda el burrito de Shrek, viste, sentado diciendo... Haciéndose el boludo, diciendo, ah, bueno, mirá, resulta yo no que fui. Yo... Movía la cola también. Yo mirá, no fui. Pero ella quería, pero se cayó y hubo un accidente, viste, resulta que... Un burro bastante degenerado. Hubo consentimiento, pero después ella se murió y, bueno, no sé. Ahora, ¿hay... Hay sexo violento. Por parte no, del no, mundo. No, es la no consumación. Discriminación de género hay. También, eso también es cierto, es verdad, porque nosotros lo que vemos acá, que eso también fue una de las cosas que me impactó. Está bien, nosotros nos reímos, qué sé yo. Si nosotros llevamos, ¿qué pasa si nosotros llevamos esto a la vida real? ¿Ustedes pensarían, ustedes se imaginan? Acá pasa, bueno, entre animales. Primero, bueno, un burro se quiere violar a una vaca. Me parece que el burro está medio desubicado. No había una burra por ahí. No había otra cosa. Bueno, la necesidad se tiene cara de... ¿No se podían poner de acuerdo? Claro. Bueno, pero bueno, viste, el burro estaba ahí, qué sé yo. Dijo, bueno, se quedó con la vaca, estaba. Pero bueno, vamos a ir hablando, vamos a seguir debatiendo la parte de lo que nos parece que hay violencia de género. ¿Les parece? Mientras lo sí, vamos bueno, hablando. Sí, vamos a hacer un cambio de aire. Y ahora nos vamos a la tanda. A la tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE, seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Durante muchos años y con muchos compañeros, luchamos por los derechos de los trabajadores, por el 82% de los jubilados, por los pibes sin hambre, por la vivienda digna, por futuro para los jóvenes. A esta lucha también la vamos a llevar al Congreso Nacional. Gobernemos juntos. Biner, presidente. Margarita Stolbizer, gobernadora. Víctor de Genaro, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. Las salitas periféricas y el Hospital de Moreno no alcanzan para atender a 500.000 de habitantes de Moreno. Necesitamos más salitas, bien equipadas y un nuevo hospital. Después de casi 30 años de gobiernos, oficialistas y opositores no lo han hecho. Para que esto cambie en Moreno, vota concejales y diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Rodrigo Amoroso, intendente. Daniel Armaño, concejal. Alicia Batino, consejera escolar. Néstor Pitrola, diputado. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Vota lista 135. Fin de espacio de propaganda electoral. Elecciones 2011. 23 de octubre, elecciones generales. Trabajamos día a día para dar a nuestros clientes mucho más de lo que usted se imagina. el mejor pan, los mejores sabores en sándwiches de miga, tortas, facturas y prepizzas. La Azucena, en la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Ya hemos dicho que el guiso está en nuestras vidas desde épocas inmemoriales. Por generaciones, guerreros, niños, trabajadores, han hallado en el guiso la fuente primordial de sus energías. Ahora bien, además de estar presente en cada acto cotidiano, el guiso también es protagonista de otros episodios. Episodios oscuros, misteriosos, algunos de los cuales han sido recolectados por la logia del guiso, con el fin de divulgar las noticias de su poder infinito a todos los mortales. A continuación, presentaré alguno de ellos. Episodio 1. Nueva York, Estados Unidos. Esta es la historia de Juan López, un hombre que, como tantos, abandonó su país en busca del sueño americano. Luego de enormes sacrificios y esfuerzos, logró abrir en la ciudad de Nueva York un pequeño restaurante frecuentado por latinos y afroamericanos de origen humilde. Tacos y hamburguesas inundaban la carta. Un día, 7 años después de su llegada, una nostalgia comienza a perseguirlo. extraña de pronto el sabor del dulce de leche, el asado jugoso, el bife a la plancha. Esa mañana escribe en la pizarra principal del local: plato del día, guiso argentino. Parece un día más, hasta que sucede lo inexplicable. Mientras remueve la olla junto a sus cocineros mexicanos, Juan siente un mareo. Prueba un sorbo de guiso para ver cómo va la cocción e inmediatamente se desmaya. Acto seguido, su cuerpo desaparece ante la consternación de sus empleados. 3 días después, Juan regresa al restaurante. Nadie sabe dónde estuvo, cómo ha llegado, qué hizo, pero lo notan diferente y saben que el guiso tuvo algo que ver en ello. ¡Viva la patria! Es el grito que lanza al ingresar nuevamente a su comercio. Juan López cambió el nombre del restaurante por Boliche Argentina Vive en Mí. Desde entonces, el guiso es el plato principal de la casa y una gigantografía con la imagen de Maradona recibe a los comensales día tras día. Ya me decís de los últimos rastros virtuales que dejé y ellos todavía siguen tratando de rastrearme, pero ya lo solucioné. Cari, tenemos 20 minutos fácil. Bueno. De última te digo la próxima locación donde lo tiro y ya va. Bueno, igual me parece que ya fuimos dando bastantes mensajes. La historia de Juan López es una historia real que ha pasado y les decimos... Vamos a decir los números de teléfono, ya que tenemos todo intervenido. Sí, las líneas están intervenidas. Si alguien quiere contar alguna historia que le haya pasado rara y justo usted percibió que era en el momento donde estaba haciendo guiso, llámenos que nosotros lo vamos a asesorar y bueno... Igual cualquier cosa sobrenatural nos importa, nos dedicamos a eso. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, no olviden que estamos en FM Moreno. Está intervenida, pero es la misma frecuencia. 0237-466-6559 y para mandar mensajes 1561-54-0359. Bueno, entonces seguimos con la última noticia. Recuerdo el título: muere una vaca acosada sexualmente por un burro. ¿Te quedaste, me parece, Noé, pensando? Ya quedaron cosas. Quedaron cosas pensando. Esto que me decías de lo de la violencia. Sí, sí. Digo, porque... De repente lo traslado hacia otra cuestión y pienso, ¿qué hacemos con los piropos? Ah, eso es verdad, porque si nosotros trasladamos, dejemos de lado al burro, a la vaca, sí, a totalmente. La pobre vaca y el pobre tipo que se quedó sin leche. Y lo trasladamos a... Se quedó sin leche. Y lo traslada, vamos a trasladarlo... A la vida cotidiana. A la vida cotidiana. No, digo, ¿nunca te pasó, Cari, que te sentís como acosada ante... ¿Algún cierto piropo, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, y esto era una de las cosas que me sorprendía de la noticia, porque acá en el momento, sacando todo el chiste, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, el concejal lo primero que dice para justificar la muerte de la vaca y justificar al burro, que violín, vamos a decirle, sí, sí. La justificación fue, bueno, la vaca salió desnuda y en tetas. Y esto, con esto de los piropos pasa lo mismo y siempre... Siempre en todos los casos en donde hay violencia de género pasa que uno va caminando por la calle y vos te enterás. No, ¿sabés que a tal persona le pasó esto? Estaba bailando, vino uno, le tocó la cola. Y uno siempre se escucha la voz de alguien que dice, ¡y, pero cómo estaba vestida! Claro, siempre hacemos referencia al género femenino. ¿Por qué? Eso porque estamos... Porque al hombre no le pasa seguido, quizás. porque el hombre no se pone pollera. No, lo que pasa, me parece que... Si una chica viene y me toca el traste a mí, bueno, por supuesto me voy a ofender. Pero después la voy a ver, la voy a mirar bien a ver qué onda. No, ¿cuáles son tus intenciones? Le voy a decir. ¿Qué pretende usted de mí? Le voy a decir. Bueno, no. Bueno, hablamos en chiste, ¿no? Pero es para relajar un poco el tema. En realidad, esto que vos preguntabas, lo de los piropos y todo esto es cierto. Todo esto sucede en una sociedad, pues nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad machista, en donde el hombre está por encima de la mujer. Entonces, bueno, se ve a la mujer como un objeto, y esto que vos decís de los piropos, de por qué se da justamente por esto, al ser la mujer algo inferior y tomarlo como un objeto, que esto no es que uno se levantó a la mañana y dijo, voy a ser malvado, voy a tomar a la mujer como un objeto. No, esto es algo cultural, la violencia se naturalizó en la sociedad y ya uno ya va naciendo con todos estos estereotipos, bueno, sumados a la televisión, por ejemplo. Cómo no va a haber violencia de género y se va a tomar a la mujer con objetos, como con programas que dicen que ayudan lo suficiente, bailando sí. por un sueño, y de repente ves prácticamente algo porno en la televisión en donde la mujer es un objeto y todo el mundo se le ríe. No sé si prácticamente porno es otra cosa, pero erótico, está la pero está la erotización continua y sistemática de todo, porque si vos te pones a pensarlo bien, las carteleras que hay en las grandes avenidas, en los locales de lencería, bueno, son es lindísimo para ver a Melina Pitra, de 5 metros de altura, gigantesca, con el cuerpo que tiene, y por todos lados tenés la imagen de la mujer perfecta, todo el tiempo, eso va llegando de alguna manera. O sea, a mí me parece que en algún punto afecta eso, afecta a la psiquis general, ¿no? Lo que pasa es que está naturalizado todo esto, esto de que cuando uno va por la calle caminando, esto es lo que decía Noé, de los piropos. Es cierto, uno va caminando y no importa qué es lo que tenga puesto, siempre hay alguien que siente que tiene derecho a decir lo que piensa y larga un piropo, una guarangada. Yo, como mujer, estoy... en contra de los piropos. Siempre se habla de, no, un piropo, y si te dicen qué linda que estás, no, a mí el qué linda que estás me cae tan mal como el te hago un Papá Nicolau con la lengua, perdón por la expresión, pero son cosas que suceden. Tendemos en la como calle a minimizar, ¿no?, algunas cuestiones. Claro, se juega mucho con los límites, pero no hay límite. O sea, yo voy caminando por la calle y a mí no me interesa saber lo que piensa el otro de mí, porque yo no le digo lo que pienso. Uno puede pensar y puede mirar, somos todos seres humanos. Ahora, nadie le da derecho al otro a decirme lo que piensa. No le da derecho a perseguirme, hostigarme, y además que esto de los piropos también juega en contra, porque nosotros vivimos en una sociedad en donde está todo está todo esto del género y la mujer como objeto, y en este juego entra en juego el autoestima. Vos vas caminando por la calle, van dos chicas caminando por la calle. Por más que a uno no le guste que le digan piropos, pero es ya está naturalizado, es casi una costumbre, entre comillas. Uno va caminando por la calle, le gritan piropos a una y a la otra no. ¿Cómo se va a sentir la otra? Mal, no se va a sentir deseada y no va a sentir que es la mujer deseada ni la mujer, obviamente, que pasan en televisión, que es totalmente un plástico, pues no es una mujer real lo que te muestran. Entonces uno se va a sentir afectado y va a tener un impacto en la autoestima. Esto no es un chiste. Hay muchas personas que sufren de bulimia y anorexia justamente por estos estereotipos que generan violencia. Yo personalmente no creo que los piropos sean... Esta es mi opinión. O sea, yo te lo pongo desde otro punto de vista. Chan. Tum. Chan, chan, chan, chan, cling, chan. Cling, cling, cling. A ver con lo que nos sale el pelado. Eso me parece despectivo. De ninguna manera. No, mi posición es la siguiente. Yo al piropo inocente, qué sé yo, el día de la primavera, hasta ahí te lo puedo llegar a autorizar, qué sé yo, moralmente, te lo autorizan moralmente. ¿Qué es un piropo inocente? Una flor para otra flor y te entrego una flor así. Ay, está pasando, qué tierno. O sea, ahora no recuerdo. Versiones del piropo light, así, no, pero... Hasta ahí me parece bien. Después, cuando el piropa ya va por mamasa, con ese culo te llevo a casa y con ese culo debes cagar bombones, etcétera, siguiendo por esa línea, ahí ya me parece que es una falta de respeto que, bueno, ya Ya ahí sí empiezo a opinar. Ya ahí en ese sentido ya me parece que lo que decís tiene cierta justificación. Digo, tiene sentido. Pero después el piropo suave, qué sé yo, inocente, por decirlo de alguna manera, para agraciar a una mina o tratar de levantársela, ya no me parece algo tan grave, o si se tenga que tomar en ese lado. Pero esa es mi posición, no me parece grave que en cualquier momento uno le saque una flor o le haga un gesto lindo a una chica para ver si se la puede chamullar. Ahora la pregunta es, sí. ¿Los hombres andan con flores en la mochila por todos lados? Lo que pasa que, está bien, respetando toda tu posición, obviamente que voy a defender la mía muerte. No, vas a defender tu... No, es que tiene mucho sentido. Si lo ponemos en el término de violencia de género, y sí, ahí ya se empiezan a complicar más las cosas. Claro, primero me parece que la calle no es un lugar de levante. Me parece que la calle uno va tranquilo, va caminando, van pasando un montón de cosas en la cabeza y de repente estas cosas que pasan son golpes. Sea un piropo lindo, entre comillas, o sea grosero. Para mí no hay un límite. El piropo es violencia verbal y... Aparte son cosas que directamente va al cuerpo, son muy expositivos. Una persona no te va y te mira en la calle y te dice, ay, qué lindo el pensamiento que tenés. Claro. Ay, mi Barbie fallada. Yo me quedé con esto y retuve esto del objeto, ¿no? Que vos hacías referencia a la mujer con un objeto. Y digo, ¿viste estos póster con las chicas en bolas? Gigantografías se llaman. Estos póster que cuelgan en los mecánicos, suponte. Ah. ¿No? Digo... ¿Por qué no se posa un macho en bolas ahí arriba de un Ferrari? Eso depende de quién quiera. El guiso le cayó mal. No. Eso depende de quién quiera verlo. La otra vez, bueno, el año pasado, esta chica, ¿cómo se llama? Wanda Nara, en el programa argentino no sé cuánto, la mina se quejaba ante los camioneros que decían, a mí me rompe las bolas que tengan un póster mío mostrando el cuerpo y mostrando mi culo ahí para que ustedes lo vean. Y el tipo le dijo algo así, si vos te sacás fotos para publicar estos póster, ¿por qué te sorprende tanto que yo me lo compre para verte? Porque la que te está sacando la foto sos vos, la que está vendiendo tu imagen sos vos. O sea, no te saques más fotos porque yo te estoy dando de morfar comprándome el póster. Y no te estoy diciendo nada, yo me compro el póster para verte desnuda. Ahora, yo a mí me parece que acá, yo me pongo del lado del mecánico, porque dice, mira, yo me compro un póster de una mina en bolas, y la mina se sacó la foto para que yo la vea, para que yo compre el póster y todo, porque ella está vendiendo su imagen y su exposición. Ahora, si vos te vas a sacar foto, no te quejes. Si no, si vos decís que sos bibliotecaria y te sacaron una foto en bolas, obligada, y que yo con un revólver en la cabeza... Ahí ya me parece otra historia. Siento como una toxicidad masculina. No, pero escuchame. No sé qué te parece a vos, Cari. O sea, en el caso de Wanda Nara quejándose, ay, me miran el culo. Pero si vos vivís de mostrar el culo, me parece que la queja es un poco pelado, poco salida del lugar. Me parece que eso es lo mismo. Parece que tenés que dedicar a otra cosa. Vayamos, ¿no? De la gente, ¿no? Que se dedica a esto laboralmente. Me parece que eso es lo mismo que ir. Que uno va y paga. Paga a una prostituta, le paga una puta en la calle y le dice, si yo te pago, te hago lo que quiero. Me parece que es exactamente lo mismo. Me parece que vos, hay que ver el punto. ¿En qué punto llegamos? ¿En dónde se rompió el límite que una persona, para vivir, tenga que usar su cuerpo como un objeto? La mina trabaja de eso, está todo bien, porque eso culturalmente está aceptado. Ahora, llenar toda la Argentina con fotos que no hacen más que sumar a la paja mental, no me parece que esté bien. Si yo trabajo y soy modelo, voy a vender ropa interior, la tengo que mostrar. Hay revistas para eso. Pero ¿qué pasa? Después vos tenés... En ese sentido estoy de acuerdo. Después vos tenés los anuncios de los boliches en donde vos tenés, no me acuerdo el nombre de la chica, pero habían salido en un programa y de repente Moreno estaba lleno de una foto de una chica que estaba completamente desnuda, en cuatro con un chupetín en la mano. Entonces vos vas pasando. Ay, qué romántico. Vos vas pasando por ahí. ¿Y qué es lo que ves? Un objeto. La chica con una cadena. Porque diciendo, claro, yo soy mujer, haceme lo que quieras. Entonces me parece que la violencia pasa por ese lado. Igual lo que hay que ver y lo que hay que profundizar, me parece es que hay una ley que es la ley, es una nueva ley que salió hace poco, se sancionó hace poco, que es para sancionar y erradicar y promover la violencia de las mujeres en cualquiera de los ámbitos laborales, en todo. Nosotros vivimos en una sociedad que es totalmente machista, no lo podemos negar. Discúlpame, erradicar la violencia hacia la mujer, ¿eso es lo que quisiste decir? Sí, sí, sí. Ah, está bien, había está sonado, bueno que la había sonado cambiada y promocionar la violencia de la mujer o algo así se había no, entendido. No, cuando se promociona, cuando vas promocionando... Es un juego de palabras, por eso lo repetí. Promocionas la no violencia. Ah, está bien. Bueno, si alguien la quiere buscar, es la ley esta, la ley de violencia de género, para cortar porque es larguísimo el nombre, es la ley número 26.485. Repetila, Cari, repetila porque me parece muy importante. Esto se puede buscar en internet, pones ley de violencia de género. ¿Entrás? Violencia de género, pones y ya te aparecen un montón de cosas. Sí, entras y ves todo. Que estaría bueno que esto se haga más promoción y se haga en las escuelas porque justamente todos estos debates que se arman, todas estas cosas que hablamos, si uno lo apoya con una ley, no hay discusión. Una ley es ley. Yo, a mí me parece, puedo pensar que está bien matar a alguien, pero la ley dice que no está bien, que yo no lo puedo hacer y me pena. Entonces yo no puedo decir, bueno, mira, voy a matar igual, me cago en la ley. Hay una ley que dice que la violencia verbal y la violencia de género existe y que hay una protección para ayudar a que, bueno, esto se desnaturalice y que las mujeres que son víctimas de esto puedan encontrar un refugio. Bueno, digo de nuevo, el número de la ley es 26.485, la ley de violencia de género. Ahora, lo grave de todo esto, digo, que está tan naturalizado que hasta las mujeres lo han naturalizado. No sé si ustedes coinciden conmigo, chicos. Yo creo que, claro, si vas y le preguntas a una de las bailarinas de Bailando por un Sueño, la mina es modelo y bailar ahí promociona su carrera, la tira al estrellato, y llegar hasta ese lugar es una gran oportunidad laboral. Pero acá lo que se pone en cuestión no es si bailás bien o no, o si sos fea o si sos linda, sino la exposición del cuerpo en sí. Más allá de que te muestren un estereotipo, ¿no? Volviendo como lo de, ¿cómo se dice? Lo de Wanda Nara. Si nos ponemos a discutir si la mina se saca la foto o no se saca la foto, eso es una boludez. Creo que lo más fácil de discutir es que no haya tanta exposición mediática al cuerpo de... A la exposición del cuerpo, ¿no? De la imagen de, lo que pasa de que la mujer y eso que es lo que los medios la y las publicidades generan estereotipos. Ojo, no son solamente estereotipos de mujeres, ahora se da el caso de las mujeres porque es muy raro que una mujer ande gritando piropos y guarangadas por la calle. Pero el hombre también, hay un estereotipo para el hombre. Si vos ves las fotos y los tipos que aparecen en las propagandas son justamente el tipo fachero, que está todo aceitado, lleno de músculos, es un tipo que... Claro, como el operador Walter. Bueno, tenemos acá un estereotipo viviente. Claro. Pero es justamente todo este tipo de estereotipos. Me parece que estos estereotipos lo que generan son frustraciones, muestran una mujer que no es real. Porque cuando vos decís esto de que dabas el ejemplo de Bailando por un Sueño, que ahí vos pusiste como que las bailarinas van ahí y muestran bailar. Y no importa si son lindas y si son feas. No, es que digamos que... Sí, importan. Sí importa si es linda y si es fea. Porque cuando vos ves a un conductor con una co-conductora al lado, la chica no es ni petiza ni gorda. La mina siempre es rubia, de ojos celestes y tetona. Totalmente. Entonces sí importa. O por lo menos hermosa, sacándolo de las tetas grandes. Pero digamos, una chica linda y un tipo grande. No, y ellos te muestran el estereotipo de chica linda. ¿De qué parámetros hablamos de la belleza? Es como hablar lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son los parámetros para ser lindo y cuáles son los parámetros para ser feo? Si estamos buscando una sociedad que seamos todos lindos, me parece que se llena la calle de plástico y vemos todas las chicas que van operadas, qué sé yo. Este boom de las cirugías, que una chica de 15 años se opera las tetas. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo nos quieren transmitir que esto sea lo importante, no? Digo, de alguna manera se trata de esto. Bueno, lo que tenemos para redondear, lo que tenemos para hacer como reflexión sobre esto es que, bueno, nosotros tenemos una ley que ampara, una ley que dice que la violencia de género existe, que la violencia de género es denunciable, y nosotros tenemos que tratar de evitar y tratar de denunciar estos estereotipos. Está bueno saberlo. Está bien, bueno, ahora me parece que me están triangulando de vuelta, voy a cambiar la posición del vector y vamos a mandar una tanda para ir a ver cómo zafamos de esto. Dale, zafemos.

y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Guardar las escrituras que se viene el comunismo. Porque vivimos en la Argentina. Todo mal. Todo mal y todo cada vez peor. Los maestros, esos hijos de puta, hijos de puta, que rellenan guardapolvos blancos. Hay que fusilar a los maestros. Hay que matarlos a todos. Hay que fusilar a los médicos. Si un hospital para, hay que bombardearlo y se terminó. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79%. El dólar se puede ir a 8 pesos, así que hoy a comprar dólares, ¿eh? Dios desata el apocalipsis la semana que viene en la Argentina y todos los argentinos serán aniquilados por el ángel exterminador, sufriendo la muerte más espantosa que alguien pueda imaginar, dice el Miami Herald. Para pensar, ¿no? Cualquier guacho te afana y los maestros hacen paro todos los días y hay que mantener a millones de vagos, hijos de puta, que viven del Estado. Hijos de puta. Y qué ganas de matarse, ¿no? Hijos de puta. La muerte es hecha en la calle. Siempre digo lo que pienso. Estado del tránsito, que debe estar mal, como siempre, porque vivimos en Argentina. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Repasamos los títulos de los diarios internacionales. Comenta esta mañana que las perspectivas económicas para la Argentina son, dice acá, nefastas, desastrosas y calamitosas, y que de no corregirse ciertas variables en el mediano plazo, la semana que viene nos van a medir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? Una oda a la libertad de expresión. Que a veces medio... Qué arte. Claro. Técnicamente es libertad de expresión. Hay gente que es así. Es como escuchar todas las llamadas a Radio 10 o escuchar todo sí. el tiempo TN, una y otra sí, vez. Sí. O sea, es que arranquean, ¿eh? Claro, cuidado con los jóvenes. Como el día de la primavera que prendo la tele para ver cómo está y decía, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque los jóvenes se están concentrando en Capital. Las calles están apestadas de jóvenes. Y mostrar y no había nadie. Seguramente la gente salió más temprano porque ya sabía que iba a tener esto. No vengan al centro. Y pasaba una chica en patines, ¿viste? Y decía, seguramente esta chica salió ahora porque después cuando vengan los jóvenes los van a echar. Tengan cuidado con los jóvenes. Y siguió diciendo el clima, ¿viste? Como sin al pasar, ¿viste? Claro, claro. A si la recontra mierda se va todo. Si quieren comunicarse con nosotros independientemente, el email es crepusculoasociacioncivil@hotmail.com. Lo repetimos, crepusculoasociacioncivil@hotmail.com y el Facebook Crepúsculo Asociación Civil. Bueno, justamente la Asociación Civil es la que promociona este bloque que se llama El Consumo Te Consume. Y como ya lo habíamos dicho antes, a pedido de nuestro gran líder, vamos a hablar de la sociedad de consumo. Yo, antes de empezar a hablar, invoco el poder del líder para que me esté llenando de su poder y su sabiduría. Energías, por favor. Energías, por favor, líder. No te quiero defraudar. Bueno, vamos a empezar a hablar de sociedad de consumo, ¿no? Pero para empezar a hablar de sociedad de consumo, tenemos que empezar a aclarar una cosa. ¿Qué decimos cuando decimos consumo? En lo general, uno cuando habla de consumo, siempre lo primero que piensa es en la drogadependencia, los estupefacientes, pero nosotros no hablamos solo de eso. Nosotros a esto le sumamos todos aquellos productos que compramos a diario y que no son indispensables para nuestra vida, sin embargo, influenciados por las grandes publicidades de las empresas, los compramos. ¿Qué sucede? Estas empresas no solo nos bombardean todo el tiempo con las publicidades para que nosotros compremos sus productos, y no solo nos hacen creer que son indispensables para la vida, sino que no podemos vivir sin ellos. Este bombardeo lo que generó en nuestra sociedad es el consumismo. Igual, ojo que esto no es nuevo, esto se viene... Y no es algo que pasa solamente en la Argentina. Acá se fue instalando y tuvo más fuerza en los 90, cuando se instala el capitalismo y el neoliberalismo, en donde se empieza a aumentar mucho más esto del consumismo y empezamos a tocar todos estos temas. Hoy está en su auge, hoy podemos ver que el consumismo ya está desatado y esto lo podemos ver todos los días con la propaganda de celulares. Todo el tiempo. Un ejemplo básico es el celular. Prendo la tele y tal marca me vende un celular, lo compro y al otro día me siento un boludo porque la misma empresa me dice, el celular que me compraste no el sirve. El mío es más avanzado. Este que saco es más avanzado. El mío tiene MP3 y TouchMap. Nico, pisá ese celular. A mí lo que me molesta más es que a la palabra... teléfono inteligente se le diga smartphone, que es lo mismo, pero es... Y lo que pasa es que smartphone. Lo que pasa es que todo esto no viene de acá. Esto es obviamente no ahí viene todo, de la yo raíz calculo, de yo calculo que las empresas que hacen marketing y que laburan el tema de la... de cómo hacer una propaganda, dicen, bueno, queda más lindo decir smartphone que teléfono inteligente. Bueno, pero retomemos un poco esto del consumo y el consumismo que se instaló en nuestra sociedad. Bueno, esto no es nuevo y está en su auge. ¿Qué es lo que cambió con este consumismo? ¿Qué es lo que cambia y lo que modifica nuestra sociedad, que nos convierte en una sociedad de consumo? Que hoy el marketing de los productos, de las empresas, no pasa ya por el producto. El producto queda en un segundo plano. El foco inicial y lo más importante es el modelo de vida ideal que te mandan. La empresa hoy, a través de un producto, lo que te vende es el modelo de vida. ¿Qué es un modelo de vida inalcanzable? Nosotros cuando vemos la tele y vemos un montón de propagandas, nosotros vemos, por ejemplo, un yogur chiquitito y atrás vemos toda una escena. Y eso es lo que nos queda a nosotros. Una cocina divina. Esto no es casual. Atrás de todo lo que es la elaboración de la publicidad, tenemos sociólogos, psicólogos y gente que obviamente estudió marketing. ¿Para qué? Para imponernos cosas. Bueno, como decíamos, esto pasa más, el producto queda en un segundo plano y hoy lo que vemos es que los que nos venden es un ideal de bien inalcanzable. ¿Inalcanzable por qué? Porque cuando nosotros vemos, hay un poder económico que uno necesita para tener esa vida. Si yo me tengo que poner a imaginar que voy a comprar el yogur, un ejemplo, ¿no? Cuando te venden el yogur ser. Vos comprás el yogur y ves todo el estereotipo atrás. Vos ves el departamento, la chica que es súper exitosa, que está llena de amigas, que es re flaca, re linda. Es un modelo de vida inalcanzable porque yo no tengo en este momento el poder económico para ir a comprarme ese lugar, para ir a vivir a Capital, pero lo único que tengo accesible es el producto. Tiene que ver con valgo lo que tengo, ¿no? Justamente eso tiene que ver. Bueno, como decíamos, esto no es casual. Hoy las empresas y los medios nos imponen un modelo de vida que tiene solamente un mensaje. Todas estas propagandas, el único mensaje que nos llega a nosotros es: esto es lo que esperamos de vos, esta es la sociedad que queremos. Por eso nosotros, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es muy real. Nosotros uno dice, ¿cómo influye en esto nuestra vida cotidiana? Y si yo estoy viendo una propaganda en donde yo, por ejemplo, estoy viviendo en una casa humilde, estoy... viendo una propaganda en donde están pasando la familia feliz, todos los lujos que yo en este momento no tengo, pero que los quiero, porque yo también quiero tener una televisión, una heladera que ande. Yo con freezer me alcanza. Bueno, tengo una heladera con congelador y cada vez que miro las propagandas... Consejo. Para evitar el consumismo, antes de hacer un gasto o una compra, asegúrense, por favor, de que el producto o el servicio les sea útil, realmente útil o necesario. gente, no se dejen llevar por la publicidad, por la moda, por lo nuevo. Esto justamente, esto de la moda y lo nuevo tiene un impacto en la sociedad cuando, a la hora que vamos a comprar. No compramos cosas que no son necesarias, sino compramos cosas que nos dan un sentido y una pertenencia. Todo este bombardeo publicitario y todo este modelo de vida que se nos impone y estos estereotipos que nos imponen nos generan en nosotros un conflicto, nos trae frustraciones porque no podemos tener eso, porque nos viven bombardeando que lo deseamos. Entonces hay toda una manipulación mediática y una manipulación desde las empresas. Hoy las empresas nos venden a través del producto una sociedad, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la empresa no es la sociedad, nosotros somos la sociedad. Así que eso es algo que tenemos que ir pensando. Cuando nosotros hablamos de estereotipos que nos imponen, hablamos de que las empresas no un poder económico no pregunta qué es lo que queremos ni hay un consenso. Esta es la sociedad, esta es la familia, esta es la mujer y este es el hombre que queremos. Cuando hablamos de estereotipos que nosotros encontramos en las publicidades, un estereotipo muy común es en las propagandas ver la familia tipo. Eso ya nos imponen todo el tiempo. Claro, la familia tipo ya es un estereotipo que nos imponen. La familia tipo es un invento burgués que nace con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que la burguesía, para diferenciarse de la clase obrera, inventa la familia tipo. Y la familia tipo, obviamente, es una familia patriarcal, machista, en donde está primero el hombre, segundo la madre y después los hijos. La familia tipo tiene algo particular que te dice hasta cuántos hijos tenés que tener. La familia tipo conservadora tiene 2 hijos nada más. Ese es un modelo que te imponen. ¿Cómo nos imponen esto? Cuando nosotros vemos las propagandas de Activia, por ejemplo. O las de Actimel, mejor las de Actimel. Que uno que ve, está el tipo facherito ahí, que abajo te ponen, no sé, Jorge Stromberger, médico licenciado en la UBA. Claro, a los 20 años se... Claro, y el tipo está ahí tranquilo, jugando con el nene, y tiene la mujer, que es una supermodelo, y tiene los hijos que se portan bien, y es esa la familia que muestran. Que así tiene que estar compuesta y así tienen que ser. Los hijos de la familia tipo no se portan mal, no se ensucian, no se enferman, no pasa nada. Después otros estereotipos que vemos son los estereotipos de género, que son los más comunes. Los estereotipos de hombre son estereotipos que están impuestos en la sociedad, están impuestos culturalmente y habla de lo que se espera. Un hombre es hombre siempre y cuando produzca y sea racional, sea fuerte. Vos ves la propaganda de uno, el hombre ideal, y es musculoso, el tipo no llora, no tiene sentimientos. El macho no puede ser sensible. El macho es el estereotipo de hombre que se busca. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una cosa hostil. Esto genera toda una controversia. Después lo que tenemos es el estereotipo de género de mujer, que acá me puedo explayar porque las propagandas que están hechas para mujeres hay muchas y bombardeadas. Fíjate que a las 11 tenemos que ir yendo porque... Bueno, claro, bueno, o sea, voy a ver qué se puede hacer. Vos tratá de tener ahí la línea que bien, no nos intervenga. Te yo trato de retrasar la triangulación. Todo bien, pero hasta las 11 el límite. Bueno, entonces seguimos. Uno de los estereotipos de mujer, comentario bien de macho argentino, uno de los estereotipos de la mujer es la mujer joven, bonita, con un cuerpo espectacular. Nunca 45 años, siempre no. 23, ¿cuándo? 22. Hablemos de productos que les venden a las mujeres. Activia, porque parece que todas las mujeres somos constipadas y estamos de mal humor. Estreñidas. Nos venden todos los productos SER. En el producto SER son un montón de mujeres que están locas, no sé si se juntan, se ponen todas remeras verdes y salen a correr por los bosques de Palermo a gritar, mirá el cuerpo esbelto que tengo. Son todas divinas, son todas profesionales, porque siempre que habla una dice, bueno, yo voy a contar mi experiencia con Activia. Tomé 14 días Activia porque no podía estudiar para ser arquitecta. No podía estudiar para manejar la empresa tengo de papá. Tengo que ir al estudio contable, qué nunca sé yo. Nunca hay una mujer real, nunca hay un hombre real, nunca hay una familia real. ¿Qué generan este tipo de propagandas? Hablábamos del mensaje, que el mensaje era, esto es lo que esperamos de vos y esta es la sociedad que queremos. Este mensaje lo que nos genera a nosotros es frustración y estos mensajes son canales de violencia. ¿Por qué? Una madre soltera entra en la familia tipo No. ¿Es la familia feliz de la propaganda? No. Entonces cuando el chico va a la escuela y le preguntan, ¿tu papá no viene? Y uno dice, el nene dice, no tengo papá, uno lo mira con lástima, como si no tener papá es no tener familia, si no tener mamá es no tener familia. Si vos naces y a vos te crían tus tíos, tus abuelos, es una familia. Lo que pasa es que el modelo de familia tipo, el estereotipo de familia tipo, este modelo impuesto, lo que genera es que esa sea la única familia deseada y es la única que es aceptable. Por eso las demás se miran, que uno no lo hace de malo, pero uno lo va viendo con resentimiento, ¿no? Uno quiere esa familia, uno quiere tener eso y ser esa familia feliz. ¿Por qué? Porque siente que está en falta y siente que hay muchas cosas que no tienen. Lo mismo pasa con las mujeres, lo mismo pasa con los hombres. Un hombre desempleado no es el típico exitoso, el que le puede dar a la mujer el auto más caro, ni la casa más cara, ni tener los hijos. Yo con un 4L, un Renault 4L estoy hecho, pero... Claro, no, es estos estereotipos lo que generan es esto. Uno se siente frustrado. Al no ser eso y el estar impuesto que vos tenés que ser de tal manera, te condiciona y te frustra. Te condiciona y te frustra. Las mujeres también... Esto lo que generan los estereotipos de mujeres, lo que generan es no solamente la violencia, esta violencia de los piropos, esta violencia de las mujeres como objeto, sino también lo que generan es una violencia con uno mismo. Porque ¿qué pasa? Cuando uno ve a la chica la propaganda y ve que esa persona es feliz y esa persona es popular y vos de repente... Quiere ir atrás de esa felicidad, ¿no es cierto? Vos no comprás el yogur, vos comprás la historia, vos también querés ser feliz. Si vos estás pasando por una etapa mala, estás pasando por una depresión, estás, qué sé yo, estás en la escuela y te peleaste con todos tus amigos y ves esa propaganda y vos querés eso. Bueno, pero hay una parte que es muy importante, que la gente debería saberla. Hay asociaciones que se encargan de acompañar a la justicia y hay una ley, es la Ley de Defensa del Consumidor. Que es la ley número 24.240. Bueno, si ustedes necesitan algo... se pueden amparar en esa ley y esa ley lo que hace es defiende a los consumidores, la idea es promover conflictos. Pero bueno, seguimos para redondear. Nosotros vivimos en una sociedad puramente materialista. Hoy el ser pasa por lo que se tiene. El ser pasa por lo que se tiene. Yo soy en cuanto tengo. Las empresas y un poder económico moldearon nuestra sociedad y nos hacen creer que somos ciudadanos en cuanto tengamos en el bolsillo, en cuanto tengamos para salir a mostrar. Esa es la sociedad que ellos moldearon y esa es la sociedad en donde vivimos. La sociedad capitalista y una sociedad meramente materialista. Nosotros los invitamos a la reflexión y que nosotros empecemos a ver todas estas cosas que nos muestran a través de los medios de comunicación, a través de las publicidades, y nosotros nos alejemos. Pensemos que las empresas no son la sociedad, que nosotros somos la sociedad y que si seguimos llenando y seguimos en este círculo capitalista y consumista, no vamos a vivir más en una sociedad de consumo, sino vamos a seguir convirtiéndonos en una sociedad que se consume. Es una reflexión interesante. Sí. Bueno, vamos a un... Sí, voy a poner a un separador porque me parece que nos están alcanzando. Bueno. ¿Hace algo, pelado? Para mí el guiso es como la vida, porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay perita, no hay redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calentito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche. Bueno, pelado, ¿me estás diciendo que nos contactaron? Sí. Me parece que tenemos menos de 2 minutos para seguir rajando de acá. Bueno, le queremos juntá decir... Juntá el bolso, agarrá sí. la notebook, doblá. Agarrá todo. Le queremos decir a la gente que vamos a seguir promoviendo el mensaje del guiso. El gran líder va a seguir con ustedes y lo vamos a encontrar. Agarrá todo. ¿Vos no trajiste los condimentos? Traje comino, pimentón. Y vamos a hacer un guiso en vivo, no pero... la cuchara de madera. Y vamos a hacer un guiso en vivo para revelar los secretos, pero no tenemos tiempo. ¿Vos, pelado, trajiste los fideos coditos? Yo traje arroz. No, pelado. Bueno, no me llegó la carta, pero bueno. ¿Vos no escuchaste, el gran líder hoy, pelado? Y bueno, fideos bonitos. Muchachos, tenemos que siempre largar. Siempre pasa lo mismo, pelado. Cada vez que nos mandan en la esquina una misión, vos no, te vas al carajo. El 4L viene enseguida. Tenemos que levantar todo. Dejate de algo, no, pelado. Bueno, dale, agarrá las cosas, agarrá los papeles, agarrá los fierros, agarrá todo. Vámonos. La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda! ¡La puta que te parió!